A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Buenas noches, buenas noches. Volvimos. Viernes. Viernes de previa. Muy desacostumbrada a estar un viernes acá. Tremendo. ¿Viernes de qué? ¿De previa? ¿De qué? Yo estoy viernes de cama. viernes para cama, estás, chanos. Para cama y azote. Para cama, azote y analgésicos. Y jengibre, por favor. Mucha calle, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No sé. Miré ahí, me pasó por encima. Sí, no, miré ahí el frío. Dos cosas que se conjugan y detonan todo lo que está alrededor. ¿Qué pasó, Loba? Que nos dejaron otra vez. Otra vez, bueno, pero no. Mejor. Chana, no. Bienvenida, no, a la Argentina, Chanita, acá, sí, que nos está haciendo el aguante. A mí me gusta que siempre me tienen en el banco de reserva. Cuando pasan estas cuestiones, Chana siempre está con la camiseta del suplente, pero bueno, acá está. Suplente lesbiana. Siempre hay una torta mía que te saca las papas, ¿viste? Sí, Lobita, vos bienvenida a la Argentina también, ¿no? ¿Por dónde? Gracias. Estuviste por la sierra. No, amiga, por el sur divino ese. No, anduve por Córdoba. La sierra, sí, anduvo por no, ahí. No, no. Yo la mudé de lugar. Por el Unitorco, ¿estuviste? ¿Qué fuiste? Anduve ahí, me abducieron los extraterrestres, me hicieron cositas, me metieron cosas por todos lados. Fui feliz. Fuiste a que te metan cosas a Córdoba. Yo fui a eso, chicos. A mí. Está muy bien, está muy bien. Hay que cumplir un cometido, ¿no? Hay que ir con una idea y obviamente finiquitarla. ¿Te sentiste conectado con el universo? Me conectaron por todos lados, sí. Viniste muy conectada con así, con el aura así, tranqui. Con todos los chakras alineados. Alineados abiertos. Y abiertísimos, te digo. Está muy una bueno. Cosa. Bueno, buenísimo. Nada, saludos primero a nuestros compas que no pudieron estar, a Chris y a Emi. Sí. Y siempre le mandamos un beso enorme a nuestra queridísima Anan, a Nancy. Nancy, volvé. Te queremos. Nancy. Volvé, Nancy, te perdonamos. No, ella no le renuevan el pasaporte, la visa, la tienen retenida ya en otro país. Este gobierno de mierda. Claro, por el gobierno, ¿viste? No la quieren dejar venir, pero bueno, ya. Es como la película de Tom Hanks, ella está en el aeropuerto. En ningún lado, ella está ahí encerrada. Pero bueno, Lobita, ¿por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Perfecto, escúchenos, tenemos redes sociales también. Tenemos redes sociales como Radionauta. No, pará, ese es el de Radionauta. Claro, Venganza. Bueno, Radio también, Radionauta también, ¿por qué sí, no? Obvio. Como Venganza Afectiva, nos encuentran ahí en las redes sociales, Venganza Radio Afectiva, y tenemos el Instagram, el WhatsApp y de todos lados ahí. Se conectan. En Badoo, nos conectamos. Badoo, Grindr, OnlyFans. Estamos en todas. Estamos en todas. Badoo no existe más, chicos. Basta. Sí, está. Yo lo tengo todavía. Mirá. Lo tengo. Tenía mensajes, no sé, de hace cuánto. Y los vi hoy recién, porque una compañera me dice: ¿Tenés Badoo? No, sí. Y lo abrí y tenía unos mensajes que contesté recién hoy después de un año. Hola, sí. Cualquiera, re caducada está. Prehistórica. Sí. Tremendo, bueno. Todas redes. Se van actualizando las redes igual, ¿viste? Sí. Obvio. Van saliendo cositas nuevas. Y bueno, una tiene que estar ahí como atentis a todas esas nuevas. Sí, porque si no quedás fuera de la modernidad. Claro. O sea, fuera de lo moderno. Sí, sí, sí, sí. Olvídate. Ya sos prehistórica, como digo. Claro, hay que actualizarse todo el tiempo. Nosotros somos unas personas que nos actualizamos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Todo sí, el tiempo. Contale de garronear un poco. Qué bueno. Bueno, Chana, con medicina, entonces, ¿qué estás tomando? Estamos tomando, le contamos a la gente, estamos tomando acá un gin tonic, acá, haciendo la previa, esperando para salir. Me vendría muy bien para curarme. Ey, sí. Te vendría re bien un gin tonic. Deberíamos haber tenido, tenemos que tener una barra acá. ¿Vieron ese vinito que se hace caliente con canela? ¿Por qué acá en la radio, por qué Radio Nauta no tiene acá un barcito? Un barcito necesitamos. Hay que gestionarlo. Hay que tener un barcito. Mozo, por favor, un gin tonic. Con pepino, por favor. Y frutillas, si le puedes poner también, no me molesta. O frutos rojos, ¿no? Ay, qué rico. ¿Qué querían era? La que hace buenos gin tonic es la marica Salvadora. Ah, Salvadora, te queremos tanto. Creo que es bartender ella. Volvé, Lobo, te queremos. Tiene todo lo que puede. El viernes pasado estuvo tocando Margarita. Le mandamos un beso también. Estuvo un acá beso. En la casa Unglan. Pero bueno, no. Un beso grande a esta no amiga. No pude escuchar a la maricona. Tan artística, ¿no? En todos sentidos. Le quiero agradecer a Pablito que nos estaba operando hoy. Gracias corazón. Quiero mandar saludos especiales a un amigo que nos está escuchando, Angelito. Gracias por estar ahí haciendo el aguante. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando, sí, todos los que nos escriben por las redes. Audio oyentes que nos escuchan y nos eligen, ¿viste? Porque nosotros decimos, no nos debe escuchar nadie, sí nos escuchan, porque a mí me dicen, te escuchamos, y te escuchamos de la facu también, o sea, vos sos el que está en la radio, soy sí, yo. Hoy sí, hoy somos internacionales, nos están escuchando desde España. Ah, saludos a Rafael, un amigo que nos está escuchando desde España. Besote enorme a España. Saludos, queremos que nos mande un audio cantándonos un tema de Rafael. Sí. Rafael de Rafael, bueno. Porque Rafael. Le vamos a pedir. Para la próxima, le va a mandar un audio a ver qué nos cuenta Rafa de allá de España. Qué están genial. En primavera ellos. Allá, sí, sí. Sí, sí, están divinos, divinos. Y nosotros, bueno, en cualquier momento cae nieve. ¿Viste que estaban anunciando? Mañana va a ser 0 grados. ¿Qué? O sea, oh. ¿Vos trabajás mañana? Mañana trabajo. ¿Qué te dejen de tratar en ese hospital? Me voy a congelar toda. Voy a hacer una travesti de nieve. ¿A vos no sos ñoqui del estado vos? Sí, soy. Sí. Ah, sí, sos. Soy una de esas, soy parte del estado. Trabajo a veces, voy a trabajar mañana sábado. Soy ese. Vamos a tener que hacer muñequitos de nieve. Las travestis de nieve, ¿no? La travesti de nieve. Una zanahoria ahí. En donde... en vez de poner ahí, la ponemos ahí abajo. Las zanahorias abajo. Claro. O una calabaza, un pepino, algo. Claro, sí, sí. Que sea más didáctico, así como a criterio, más... A criterio del consumidor. Alguna mandioca. Más ayornado a los tiempos que están viniendo. Una travesti. Un muñeco empoderado hay que hacer. Claro. Una muñeca... Empoderado. Un viril. Un muñeco asexuado. Bueno, hoy es el día de la pansexualidad, ¿no? ¿Cierto? También. Mira, una efeméride no así que no puede pasar de desapercibido, que está muy bueno también como tenemos nosotros nuestros días. Que como la menstruación, bueno. Digamos. Que claro. Esa efeméride, viste, no había que dejarla pasar, pero bueno, nada, también. Hoy me levanté pansexual. Hoy me levanté pansexual. Está muy bueno tener, ¿no? Esos estados así de ánimos, como decir, hoy quiero ser un poquito gay. Hoy quiero ser un poquito más. Hoy me siento más marica que nunca. Hoy soy más chongo. Claro, hoy sí. Me pintó ser. Estás activa. Bien. Era. Sí, así, sí. Cambiar, ¿viste? Esos cambios así, esas bipolaridades sexuales así o mentales que una tiene a veces están geniales. Pero bueno. Igual algunas bien. Arrancas, se levantan, ay, hoy estoy reactiva y después terminan siendo... Partida. Bueno. Estacada. Sí, va que nunca. ¿Cómo es la remera que tenés vos? ¿Cómo? La remera que tenés vos, la que dice flexible, ¿cómo es? ¿Activa? ¿Pasiva? No recuerdo la frase, pero sí, una cosa así. Activa siempre, pasiva, sí, algo así. Sí, bueno, sí. Versátil siempre. Versátil siempre. La versatilidad siempre te zafa de todo, ay, ¿eh? Ay, qué lindo ser versátil. Sí, bueno, la versatilidad... igual la pansexualidad es como más... no es un día una cosa y otro día otra, sino que es claro, como, es una elección. El deseo... que fluye. Claro, que te fluye. Que va a fluir. No importa la identidad que esté del otro lado, ni la sexualidad, sino como las ganas de estar es con otra persona. O sea que cualquier colectivo te viene bien. Es una escuchame libre sexualidad. Escuchame una cosa. Es una libre sexualidad, los respetamos. Yo soy repasensual, ¿viste? Porque... Y feliz día. Bueno, vamos a comenzar el programa, ¿no? Vamos a una musiquita, volvemos a un ratito. Un temazo. Nos afilamos la lengua, sí, escuchamos sí, ese sí. Tema súper recomendable. Creo que va a ser trending topic, va a ser puesto uno en... Nos no sé. Encanta. Vamos a ver, volvemos en un ratito. Conocimos en la marcha, ¿sabes? Tiraba facha como macho burgués. Todas las timas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que todo bien, te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Pensé que estaba todo bien, te encajé un beso y la bardié. Yo pensaba que estos cuerpos combativos podían también sentir amor. Si tus amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste del panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revoluciones que te pueda besar en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas. Me gustas mucho, perdóname que insista. Repíqueteame el corazón, yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Repíqueteame el corazón, yo quiero volantear con vos y esquivar los baches de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Compañero de piquete, cuando quieras sale un frente. Compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. Compañero de piquete, cuando quieras sale un pete. Compañera piquetera, cuando quieras hay tijera. Y sin pinta hay tijera, y sin pinta. Hay tijera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Justo se me escapó una palabra. Ay, ya. Ay, sí, ahora hablando, escuchando esa musiquita. Ay, que nos hizo acordar a nuestra compa querida Lud, Lud, que te queremos un montón. Ludmi, que está ahí siempre. Siempre nos escucha. Siempre nos escucha, siempre está ahí. La cruzamos cada tanto y. Dale, Lud. Siempre. Vení con nosotros. Siempre los eventos. Te perdonamos, aquí. Lud, volvé. Ah. Vení a visitarnos y nos hablás de la huerta. Ah, sí, sí, está re campechina ella. ¿Sí? qué bueno que ocupe por esa especie de terapia, sería, ¿no? Campechina es como campesina y china. Claro. ¿Viste los que cosechan arroz, que están todo el día ahí con, sí, con el culito para arriba cosechando arroz? Claro. Bueno, así está la Luz. Siempre está con el culito para arriba. Sí, hace esa terapia que tiene por el culo. Claro. Terapia de cola. Que el sol ingrese. Para que ingrese por el ano. Sería como una especie de terapia de cola, terapia sí, anal. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Debe ser muy efectiva porque... Es una terapia que vos te convertís como en una planta. ¿Ustedes pueden hacer un taller? De terapias alternativas, sí, sería. De todo tipo de talleres, uh-huh, de cómo trabajar con la cola. Con el ano, sí. Yeah. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, próximamente hay, hay mucho que contarles, que es cómo se trabaja con esa parte. Puedes hacer de todo, hasta reventar un globo, hasta no sé. hasta pasar cosas por... Ingestar drogas. Claro. También, sí. Eso es más de otro lado, pero sí también se puede. Del otro lado más duro de la vida. Claro, del otro lado más duro de la pero vida. Pero se pueden pasar varios kilos por ahí. De todo, sí, se puede hacer. Ah, eso, ya, pero ya nos estamos llevando un poco de carajo. Ya estamos, está bien, ya estamos violando lo. Nos estamos yendo para otro lado. No estamos en el área de protección al menor. No. Ay, tenés razón. Pero bueno, pero sirve para la previa también, chicos. Nos va a caer la DDI. La buena previa. Nos va a caer la Interpol, nos va a caer algo. Van a pensar que estamos hablando que... Van a pensar cuestión, que vendemos drogas. Claro, no. El orga, droga, travesti, viste. No. Igual cada vez que yo digo, ¿no? Las personas que utilizan esa manera de viajar. Digo, pensá que eso pasó por el ano de otra persona. Sí. Sí, y qué duro igual, ¿eh? Qué duro esa parte porque trabajar o hacer de mula, bueno, para pasar todas esas cosas. Sí, sí, obvio, obvio. El fuego mata todo. Obvio, ¿no? Pero te digo el uso de El mambo mata todo. Que yo decía del uso de la persona esa de hacerla pasar para otro país con cosas adentro que podría morirse también. No, bueno, eso es medio complicado. Sí, es medio complicado, por eso te digo. Nosotros estamos hablando de la parte divertida de. Sí, claro, sé, de la yo voy más por lo trágico, lo que puede pasar, pero bueno. Yo soy de Virgo. Sí, yo soy de Virgo. ¿Qué sucede? Che, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo interesante? Tenemos noticias de todo. Pero bueno, nada, viste que las noticias son medias bajoneras. Pero vamos a tratar de poner un poquito de onda. ¿Tenemos también algo de alguna de las historias de nuestro querido presidente? Tenemos que hacer como un mini cuentito de algo. Las historitas del mini presidente. Ya vamos a llegar, ya le vamos a sacar el cuero. Ya le vamos a dar con todo porque tenemos material. Por suerte, viste, hay material para rato. Audios, todo. De todo. Vamos a hablar. Yo quería decir que hace un ratito, en Capital, se realizó la segunda marcha por la ley de reparación histórica para el movimiento trans, sí, travesti. Ah, qué importante eso. Y que, sí. Y super, que fue reprimido. Hubo represiones. O sea, estuvieron tratando de bajar a la calle para poder marchar, porque el objetivo era hacer una marcha congreso. Sí. Y bueno, la policía de la ciudad decidió reprimir a este movimiento de compañeras, algunas muy grandes. Claro. Sí. Así que bueno, en principio repudiar, obviamente, ese acto de represión. Ya sabemos cómo es el gobierno de la ciudad, no esperamos nada, pero de alguna manera esto de implementar el protocolo Patricia Burlich y el gobierno de la ciudad, creo que son amiguitos y van en sintonía. Muy necesario igual. Y como venimos rompiendo el protocolo permanentemente con las movilizaciones, porque hay movilizaciones de todos los sectores. Ayer fue la movilización del sector docente, digamos, sí, hicieron paro, marcharon en Capital. Anteayer hubo paro universitario, hubo movilización. O sea, ya no existe el protocolo, entonces evidentemente están esperando cualquier posibilidad para demostrar que ellos sí pueden aplicarlo y claramente han perdido la calle. Así que por un lado eso es bueno, pero por otro lado es un garrón. Es un garrón. Tremendo que hayan reprimido, digamos, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí. Aparte, a ver, esto que es va de la mano de Patricia Bullrich, que es la que está ahí como moviendo los hilos. Recordemos que ella en tiempo de pandemia, cuando estaba prohibido, cuando era todo el quilombo, que no se podía salir a la calle, ella era la que alentaba a salir a la calle y a romper los protocolos, y a que, ¿no es cierto? O sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. Así que bueno, me parece que eso también hay que recordarlo y remarcarlo. Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no podemos hacer una manifestación? ¿No nos podemos expresar libremente así en comunidad? ¿Qué pasa? ¿Eso es violar un protocolo? No entiendo mucho la consigna, pero ya no trajiste a colación eso de las compañeras. Está muy bueno. Ya hace un montón de tiempo que se viene gestionando eso de la reparación histórica para nuestras compas, que pasaron de todo. Pasaron dictaduras, pasaron privaciones. Hemos visto hace poco también un video que viste, es una clara representación de lo que nos pasó, porque así te trataban en la comisaría, despectivamente, te trataban de puto, de maricón, de lo que fuere, así, tal cual, lo vimos en ese videito que hemos visto, igual, así es, todo tal cual. Es muy tremendo y bueno, nada, la injusticia, ¿no? La desigualdad, digamos, porque la reparación viene a colación por esto de la desigualdad que hubo durante muchos tiempos. Hoy en día se sigue viendo, no tanto como en aquella época donde vestirte de una manera que no condiga con tu género, digamos, era penalizado. O sea, mirá qué terrible que era, ¿no es cierto? Sí. O sea, estábamos hablando desde esa época donde las personas, no podían vivir su vida libremente. Y por ende, no, y eso lleva a muchas cosas, ¿no es cierto? No solamente al hecho de que te repriman y que vivas con miedo, sino al hecho de no poder conseguir un trabajo, no poder estudiar, no poder ser una persona independiente como cualquier otra, ¿no es cierto? Solamente sí, por tu orientación sexual, y eso es lo que se está tratando de remediar y lo que viene con respecto a esto de lo que se llama la reparación histórica. Claro, es como un resarcimiento a todo el sufrimiento de toda la vida que tuvieron nuestras históricas, porque es la verdad, la pasaron mal en ese tiempo. Pasaron hambre, pasaron frío, maltratos de familia también, fueron expulsadas de las casas, muchas tuvieron que venir de otras provincias acá, porque sabían que iban a estar bien, pero no la pasaron peor todavía. Acá te metían presa porque te veían vestida de mujer o te veían haciendo mandados en el centro. Yo me acuerdo muy bien patente de eso, porque yo he ido también. Y nosotros nos escapábamos, o sea, nos escondíamos en los negocios, nos metíamos en las galerías porque veíamos un patrullero y no, nos van a meter presa, vamos a escondernos, era. Y caminar y estar todo el tiempo así, ¿viste? No era una vida, vivíamos todo el tiempo así en el aislamiento, por así decirlo, ¿no? Tremendo. Horrible. Ojalá que se pueda conseguir. No le tengamos miedo a esta gestión, a estas cosas que nos pero hacen. Pero vamos a seguir marchando. Hay que seguir, sí, seguir. Obvio. Sigamos. Nosotras somos así, las maricas somos tercas. Vamos a seguir de nuevo hasta conseguir esa reparación que tanto nuestras compañeras están pidiendo y darles una jubilación, ¿no? Digna. Que se merecen. Así es. Bueno, chiquis, otro tema. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿se acuerdan de otro tema? Tremendo. Les cuento. El Inadi. ¿Qué pasó con el Inadi? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Inadi? Viste, eso es una cosa que nos sacó también. ¡Qué bárbaro! ¿A dónde vamos a denunciar ahora? Despiden a 120 personas, muchas con cupo trans o por discapacidad, y desmantelan el área de género y diversidad. Hubo más de 120 despidos, entre ellos personas que trabajaban desde hace más de 15 años y otras que ingresaron a través de los cupos laborales trans travesti y de discapacidad. Los trabajadores denunciaron la militarización del organismo y el desguace en material de políticas públicas contra la discriminación. Esto es tremendo, ¿no es cierto, chiquis? Qué bárbaro. Estamos diciendo que no se está respetando ni siquiera el poquito porcentaje de ley de discapacidad que habíamos ganado el año pasado, por así decirlo. Ganamos también el cupo, ganamos esto, y que nos quiten todas estas cosas que nos costó ganarnos, porque nos costó ganarnos años para que yo esté trabajando en un lugar que nos reconozcan, ¿no? Como personas, claro. También, por así decirlo. Exponiéndonos ante la gente también, ¿viste? Más que nada se trata de dar la oportunidad de la igualdad de derechos laborales y derecho a vivir y a trabajar como una persona, ¿no es cierto? Que elige, que puede elegir. Claro. Como vos podés elegir, vos tenés ganas de laburar en un hospital, como lo estás haciendo ahora, o querés laburar en la calle, como muchas de nuestras compañeras. Sí. Y bueno, tener la oportunidad de elegir, decir, bueno, yo quiero seguir en la calle porque yo elijo estar en la calle. Claro. O laburar en un hospital o en donde sea, y que te den esa oportunidad. Obvio. Antes la única oportunidad que tenía una chica trans, travesti, era en la calle. Claro. Entonces, o un gay también mismo. Tenía que estar escondido. No tenía que demostrar lo que era porque o lo hostigaban o lo echaban, por así decirlo también, ¿no es cierto? Que uno sea libre de trabajar, que le den la oportunidad. Somos personas, laburamos, nos gusta laburar. Nos gusta cumplir un horario, bueno, a veces sí, nos gusta cumplir un horario, estar ahí, que nos sentamos parte del sistema, que no... Claro, y eso tiene que ver también, pienso mucho en las chicas trans y los chicos trans también, porque tenemos compas que, sí, sí. Que están también en esa, muchos trabos divinos, que nada, lo que se siente, ¿no es cierto? Llegar a tu lugar de trabajo y realmente sentirte incluido, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que eso está buenísimo, no solamente para las personas que lo están haciendo, sino para las personas que observan eso y que en algún momento decían, mira, yo puedo llegar a estar ahí también, a ocupar ese lugar y no por elegir tener otro tipo de condición, me voy a terminar en la calle, digamos, ¿no es cierto? Y eso para mí es que es lo importante. Es ese mensaje, me parece, que hay que rescatar. Y a veces tiene su parte buena y a veces no. Yo digo que desde Venganza tendríamos que como abrir una alternativa como para conectarnos con los compas nuestros que estamos trabajando en el hospital, porque no lo estamos pasando a veces tan bien, no te creas que esto es color de rosa, estamos trabajando en el Estado, nos pagan, claro. No, las pasamos muy mal también. Yo hablo desde mi parte, la paso muy mal también, sufrí discriminación, sufrí de todo por las personas también, así como la paso yo, la pasan los compas también. Tendríamos que tener como una conexión como para que nos cuenten experiencias experiencias, ¿no? Y que tratemos de hacer algo, o sea, en conjunto con los compañeros también. Porque no es todo color de rosa. Nos la pasamos, ¿no? la padecemos también. Pero bueno, tendrá que haber una fusión con todos los compas que están en los ASPI. Bueno, tenemos varios compañeros que están trabajando también, que son parte de Venganza. O sea, que les mandamos saludos. Le mandamos un beso enorme a... Está Alex, está Alex, Cristal. Y después, bueno, hay muchas copas más. Muchas. Están bueno, Brenda también. Brenda, que está, sí. Yami. Así que tendremos que hacer como una fusión, ¿no es cierto? Para ver qué cuestiones pueden llegar a ocurrir en ese momento. La NASA también. Vieron que ahora la ministra de Géneros, Mujeres, Géneros y Disidencia de la provincia sacaron una escuela de formación en géneros. Sí. Y el objetivo es que se formen los trabajadores estatales con perspectiva de género. En esto que decías vos, Mili, que en general el activismo siempre lo ha marcado, que no basta solo con que, o sea, que claramente es un repaso que les compañeros puedan ingresar a laburar por el cupo laboral trans o por el cupo por discapacidad, pero que lo que está faltando básicamente es todo un andamiaje del Estado para acompañar la transición de los compañeros y las compañeras, claro, adentro de esas instituciones, porque claro, porque nosotras no... La violencia se encarna en sujetos comunes y corrientes que son nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Sí. Claro. Entonces, todo bien con que vos permitas con la ley acceder al cupo en los casos mínimos, claro, sí, en los que sí se ha accedido, además, porque sí, fueron mínimos en general, pero toda la batalla cultural que hay que dar adentro de las instituciones y en todos los sectores sociales se lleva puesta la vida y la salud mental de muchas compañeras y muchos compañeros que están permanentemente soportando el odio, claro, cotidiano de sus mismos compañeros y compañeras. Totalmente. De trabajo. Y tomemos en cuenta que este es un primer trabajo de toda la vida. Nosotros no venimos de trabajar de otro trabajo, de otro trabajo. No, para nosotros es nuestro primer trabajo de toda la vida. O sea, nunca tuvimos un trabajo así. No nos prepararon o no nos dijeron, mira, esto va a ser así, va a ser así. O sea, nos mandaron así, bueno, vayan a trabajar como puedas. Son como los conejillos de India. Claro. Digamos, son como no contemplaron que es el primer trabajo de una, así, o sea, que tiene que estar en contacto con gente o con lo que fuere, ¿viste? No nos dijeron, esto va a ser así, así, así, aguantala. No, ¿viste? Sí, es el daño psicológico que te causa, o sea, los malos tratos y por ahí también de tus propios jefes o de la persona que está a cargo tuyo, a mí me está pasando y no está bueno, pero nada, hay que tratar de canalizar por otros lados y buscar alternativas, herramientas que te den un poquito de autoayuda, por ejemplo, también, o de ayuda de alguien, un profesional, para que te haga pasar esto más tranquilamente, ¿no? Sí, que lo, no que yo, tan lo que yo siempre digo es que para nadie es fácil. No. No, es muy difícil todo. Todo, sí, sí. Encarar una carrera, encarar un laburo, encarar todo. Pero hay personas que se les hace muchísimo más difícil. Y yo creo que entran esto las chicas trans, los chicos trans, ¿no es cierto? Que se les hace como todo muchísimo más complicado por su condición. Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso, te digo, la verdad, te lleva a frustrarte. A veces yo me digo, me siento frustrada. Después digo, no, ¿por qué? Me costó tanto llegar acá. Me costó tanto arrancar una carrera que la estoy haciendo, ¿viste? Eso me costó tanto. Soñé tanto con esto, no me voy a frustrar ahora por lo que me pase en el laburo, por lo que me pase en la vida. No, no voy a dejar de lado nada de eso. Por eso, no, aparte, pensá, amiga, que para las futuras trabitas vas a ser una de las históricas. Una referente. ¿Qué es que fea palabra, referente? No me gusta. No, vas a ser como histórica. El ejemplo. Ella sí es un claro ejemplo, me dijo una compañera. Ella sí la admiro, porque ella, mira, está en la facultad, está por estudiando, eso. Está haciendo cosas. Ese es un ejemplo. Por eso te decía, vas a ser una histórica en algún momento. Vas a ser, mira, ay, mira. Quiero mi plaquita. Vamos a traer la plaquita. En el pasillo del Olga, ahí. La travesti académica de Venganza. Quiero mi plaquita. ¿Tan? Para no, milagros. Quería decir que hablando del INADI, sí, que es un organismo que se creó justamente para combatir culturalmente, sobre todo, todo hecho de discriminación, xenofobia y racismo. Pero con un fin fue creado. Con un fin muy específico, sobre todo a sectores muy vulnerabilizados por, sí, la violencia estructural y por la violencia encarnada en sujetos específicos, ¿no? Sí, sí. Que no es casual que este gobierno, que es un gobierno que supuestamente, ahora en un ratito vamos a hablar, porque sí, bueno, sí, ha dado material para que sigamos charlando y nos riamos un poco, porque no nos queda otra, sino vamos a desfallecer todos mentalmente, sí, con este, obvio, gobierno. Pero pienso que dentro de las libertades, justamente las que no hay son libertades para las personas migrantes, para las personas que tienen una identidad de género que no es la heterosexualidad obligatoria. Para los trabajadores. Para los trabajadores recontra precarizados. Claro. Digo, hay libertades específicas para algunas personas algunos. Y para el resto ninguna. Sí. Entonces, parte del ejercicio de este gobierno, evidentemente, es cercenar todos los mecanismos y todas las leyes que pueda, aquellas que garanticen un poco, digamos, mejores condiciones de vida, porque tampoco es que las compañeras, esto, entraron a trabajar, un montón fueron despedidas porque justamente los contratos que tenían previo, claro, eran becas, eran súper flexibilizados, o eran becas por contratos ahí que a meses, a un año o en forma de beca, súper precarizado, en vez de haber tenido un contrato en planta permanente para que las compañeras no sean despedidas, ¿sí? sí Sí, es súper entendible, eso pasa también en donde estoy yo, ¿viste? No sé si algunas copas están en planta o no, o solamente es una beca que hay que renovarla cada año. Eso es horrible, horrible que jueguen con eso, porque juegan con la expectativa de una que dice, bueno, en 6 meses se te quedas sin laburo. O sea, qué miedo, o sea, no tenés un laburo que decís, ay, lo voy a tengo para toda la vida de acá, trabajo hasta no sé. Claro, no, nunca te dejan. Claro, no quedás ahí como con la. Claro, no quedás tranquila, quedás como, ay, se me vence la beca, me quedo sin trabajo, ¿qué hago de nuevo? Y viste. Sí, sí, también el rol de los sindicatos. También. Los sindicatos, vos vas a plantear que otro compañero te está verdugueando o te está haciendo. Perdón. Sí, sí. Sí, que te está. O está siendo hostil. Hostil, sí. O te está violentando y salen a defenderlo a los compañeros porque son trabajadores, como. Pero sin la posibilidad de hacer alguna autocrítica mínima y llamar a esa persona. Y formarla y decirle, che, no puedes hacer esto. Claro. Sí, sí, tal cual. Muchas veces pasa esto, ¿no? Los sindicatos y algunos sectores también, esta cosa de la mafia de defendemos a tal persona porque es amigo de, porque es pariente de, porque es así, y como que se van cubriendo entre ellos. Y cuando vas con una denuncia real de algo que te está pasando, acoso, maltrato, lo que fuere, y nada, o sea, siempre lo tuyo está como en duda o minimizado y a la otra persona se le cree, se le entendés, como que se claro. ponen de parte solamente por ser por tener algún tipo de afinidad, sea claro, la que por sea. Tener otra orientación o otra cosa que le importa a la gente, ¿viste? Sí, sí, pero sí. Bueno, nada, tenemos que seguir luchando por esto y que los sindicatos, por ser una también afiliada, tienen que defendernos, un comité de violencia siempre tiene que estar presente ahí. Abogados, todo, para que una esté tranquila, que diga, estoy siendo, o sea, cuidada, por así decirlo, pero sí. Sí, estaría sí, muy bueno. Pasa eso. Mucho eso del maltrato y que el otro se gane el. Ah, no, pero vos hiciste algo seguro para que te. No, no hice nada, no está preparada la persona para convivir conmigo, claro, para estar en un ambiente que esté conmigo. O sea, la persona está afectada, yo no. ¿Entendés? Exacto. Yo quiero ser parte, pero no me dejan. Me tienen claro. Ahí. Mira, ahí en él. ¿Entendés? No, está bueno eso. Una cachetada en la boca, así. ¡Pah! Claro. Flaco, aguantame. Yo claro. Trabajo con vos, somos compañeros. ¿Qué onda? ¿Entendés? Un exacto. Arañazo. Claro. Soy la gata. Pero bueno, sí. Yo soy tú. Hay que enseñarles, me parece. Hay que enseñarles, hay que darle unas clases de cómo convivir con unas clases personas. Y unas cachetadas. ¿Se acuerdan de claro. ese segmento de programa de Peter Capusotto que les enseñaba a hablar a. Ah, sí, sí, habla bien. Habla sí. Me habla bien. Una pasa? Cachetada. Claro, en nuestro caso sería respetar, cachetazo claro. Través de la nuca. Pero bueno. Me encanta. Ya van a aprender, creo yo, ¿no? Ya van a aprender, ¿no? Van a aprender. Bueno, esperemos. Todo es una lucha constante, así. Sí, nosotros. Y hablando de luchas. A ver, ¿qué pasa? Acá somos todos luchones. Acá somos todas luchonas. En Congreso, en Plaza Congreso, el 25 de mayo. ¿Qué hay? Cientos de convocantes al encuentro obrero y popular contra el plan Milei. Sindicatos recuperados, comisiones internas y delegados, organizaciones sociales, asambleas barriales y del movimiento estudiantil y de mujeres se van sumando a una gran convocatoria. la principal bandera por un plan de lucha hasta derrotar todo el plan Milei. Habrá plenario, comisiones, debates y resolverán medidas para apoyar a las luchas. Coordinar acciones y plantear una salida para la crisis, para que la crisis la paguen los grandes empresarios. Esto va a ser el 25 de mayo en Plaza Congreso. Qué bueno, ¿va a haber locro? Obviamente. Yendo. Tiene que tener mucho dinero para comprar locro. Necesita para locro. Capaz para guisito medio pelado en alita, no sé. Un guisito de alita y somos todos felices, claro, chicos. Claro. Con perrocito pasado y una salita. Un falso locro, así, viste, algo que no tenga todo, pero bueno, por lo menos para hacer. Y se le ponía marica que era falso locro. Popular o locro era Milei. Intento de locro. Intento de locro. Bueno, esto va a ser en Plaza Congreso el 25 de mayo, ¿no? Plaza mañana, Congreso, mañana. Mañana. A partir de las 10, encuentro por un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei. Me gusta la iniciativa porque no sé si les pasa a ustedes, pero no tienen la sensación de que todos los días hay malas noticias y la gente. ¿Cómo está en Narnia? Una otra más. Bueno, como tranqui. Que le hace una raya más al tigre, ¿no? ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta a este gobierno? Que nos deje ser tranquilos, que nosotros. Encima nos trata. No sé si a colectivo o a alguna línea política de rojitos. Eso, los rojitos, dijo. Somos una piedrita en el zapato, supuestamente, para él, pero bueno. Seremos miles de bueno, piedras. Pero cualquier cosa, cualquiera que no piense como él va a ser apuntado. No, pero está bueno que estén estas expresiones, así como están las asambleas barriales. Vieron que hay algunas que todavía continúan. Acá en La Plata está la de Unidos por la Cultura. Sí. Hay otras, hay una en Capital, y después por zonas hay diferentes asambleas que un poco lo que vienen sosteniendo es mínimamente encontrarse aquellos que están ya con las alarmas prendidas, porque sabemos hacia dónde va el gobierno, sabemos que ahora estamos entrando en una recesión que va a profundizar los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, los niveles de indigencia, y que esta expresión busca un poco encontrarse con otros para primero encontrarse y segundo debatir posibilidades de organizarse y de poder proyectar hacia dónde, digamos, hay que organizarse para frenar todo lo que se pueda. Un poco resultado de estos niveles de organización es que también se haya tensionado lo suficiente que se termine de caer el tratamiento de la ley de bases en el Congreso, digamos, que ayer avisaron que ya por el momento queda como suspendido porque no tuvo dictamen de comisión, que esto quiere decir que no va a pasar, que no está aprobada. Así que a seguir dialogando el gobierno con aquellos gobernadores que quieran entregar todo lo que puedan en función de la presión que también vienen teniendo los gobiernos de la provincia con los sectores de trabajadores estatales, como está pasando en Misiones. Digo, más allá de que les han pasado dinero de la coparticipación, es dinero que no alcanza para compensar el nivel de licuación que tuvieron los sueldos, digamos, ¿no? Entonces, claro, hasta impensado que la policía saliera con el pueblo, al que habitualmente reprime, a exigir que le aumenten el sueldo, digamos. Y porque, ¿no?, son parte del pueblo, o sea, son parte del pueblo, ellos también, o sea, le está pasando lo mismo, no llegan a fin de mes, se están cagando de hambre, y nada, o sea, terrible que los hagan poner en contra del pueblo, pero ellos son parte del pueblo y entendieron en un punto, y bueno, nada, se suman a este pedido, ¿no? Pero entendieron que no somos los enemigos, que somos igual que ellos. Claro. Que estamos luchando por vamos eso. A ver, hay que ver si no les acomodan el salario. Después nos salen bueno, algo, pero bueno. Que no somos, ¿cómo sería la palabra, no? Que no somos enemigos. Claro, que no somos malas personas. Los que y porque estamos, lo que estamos pidiendo también les va a beneficiar a ellos. Obvio. En algún punto. Todo tiene un que ver. Sí, vamos a ver la musiquita y volvemos porque tenemos un montón. Yo no quiero dejar de hablar de hay cositas que nos quedan también. Quiero escuchar, ¿hay de todo? Quiero escuchar ese tema que está de moda, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar. Ese tema que está de moda que no. Sí. Y nada, tenemos que hablar del compa este de la. El compa, te Javier. Javier, la acá. Bueno, vamos a la musiquita y volvemos enseguida, ¿no? Dale. Vamos. Chicos, que se nos está yendo.

Hay dos cosas que me están rompiendo mucho las pelotas y lo quiero decir públicamente. Las bolas que están rompiendo. Las bolas que no tengo. Acá no sos operada, ¿cierto? Yo ya tengo operada, chica. Claro. Dos cosas que me están... Primero, la moda de los patitos, que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando, pero me rompe mucho las pelotas. Ay, yo me compré un... Me regalaron... ¡Obvio! ¿Qué los patitos pasa? Y las papas fritas también me molestan. Porque encima se suma a esta otra cosa que me está rompiendo mucho las pelotas. ¿Cuál, Loba? ¿Qué es esto? Lo de el descaro de salir a armar un show musical de nuestro queridísimo presidente, ponele. ¡Wow! ¡Soltá, Loba! ¡Soltá! Todo no, lo que no, tenés no, adentro. Encima, ¿qué pasó? Mirando las noticias, sale un bolú. Sale un bolú vendiendo a los patitos con la peluca de Milei. O sea, para un poco, loca. Patitos despelucados. ¿Qué te pasa? No, listo. Yo dije, no, ya está. Esto es parte del apocalipsis. Esto es una de las señales del apocalipsis. Estás indignada de este país. Mal. Necesitamos un gin tonic, algo como para asimilar todo esto. ¿Qué pasa? No. Mucho puterío, mucha cosa rara en esto. Pero tiene que ver mucho con esta cosa de lo mediático, ¿no es cierto? Sí. Me parece que están yendo por estas cosas mediáticas para ocultar cosas que están pasando. Entonces se van sumando. La gargantita. Vamos, ahí acaba de caer un berlé. El remedio, mirá. Bárbaro. A ver cómo se llama ese remedio. Rancia, Loba, mucha cosa rancia. En vivo están pasando estas cosas. A ver. Ay, ¿qué es esa botellita que nos trajeron? Ah. Merle, es gin tonic, chicos. Merle, un gin tonic. ¿Es caña con ruda? Ay, me encanta. ¿Qué es eso? Ah. ¿Viste? Lo pedís, lo tenés, Mili. Lo pedís, lo tenés. No. Ah, no es agua. No es verdad. Agua. Voy a ver si me sirve para si, a ver, vamos a gente, ver si aclara la no la garganta, saben. Acá aclara estamos. Las ideas. Tenemos una bebida blanca. Para soportar acá. A Milei. Para soportar a todo esto. Y la que soporte que se tome un gin tonic. Claro. Yo quisiera escuchar a Chana con su mirada política, que ella es como muy. Ella es como más. Está más adentrada a esto, a este tema, ¿no? Está más informada. Igual está más puterío que política, chicos. Porque sí, pero, es un show es un mamarracho. Pero para mí, él es un mamarracho, ya lo sabemos. Sí, obvio. Excepto creo que sus fanáticos que están convencidos de que. Que además yo creo que las personas fanáticas que lo votaron son igual que él, lo cual me da un poco de escozor y miedo pensar que hay gente que es tan estúpida como este señor y no quiero bardear a la gente en no, general, también, pero bueno, voy a usar el micrófono para hacerlo porque porque podés. Acá puedo. El nivel de demencia que maneja no, ese señor. Más allá de eso, él sabe que es un NN para el mundo y lo que ha hecho desde que asumió hasta ahora justamente es forzar todas las instancias que pudo para ponerse en la palestra política a nivel internacional y lo está logrando, eso es lo peor de todo, porque más allá de que la revista Times, si vos lees la nota está llena de críticas, él logró igual instalarse a nivel comunicacional y a nivel internacional. Se fue a juntar con Vox, que es un facho recontrafacho, pero no es un facho como puede ser el presidente de Uruguay. Digo, hay unos niveles de derechas y ellos están corridos muy a la derecha. Un nivel de derecha que es una derecha recontraconservadora, ¿no? Esta cosa de somos la libertad, carajo. No somos nada de la libertad, carajo. No solamente restringir el acceso a derechos, sino que construye el discurso odio contra todos los sectores que ellos claro. quieren eliminar. Sí, y si sí, pudieran sí. hacerlo, lo harían. Solo sí, por sí, el sí, momento sí. no lo van a hacer, digamos. Por el momento no se sienten, pero bueno, ya empezaron. Y hablando de una cosa, ¿no es cierto? Que de color, ahí aparte, bueno, ¿qué color es un arco iris de este tipo? El color que repele el blanco. Sí, sí, sí. Repele todo tipo de colores. No le entra una bala al chabón. No, y hablando de balas, fue un... No sabemos hasta esta instancia si fue que era un militante de él, o sea, un libertario, sí. un libertonto, sí. fue ahí con la bandera LGBT o fue alguien que no tiene nada que ver con ese movimiento a exponer, digamos, pero lo sacaron del foro del orto. O sea, sería un acto suicida hacer eso. Realmente. Fue a hacer un claro acto de suicida porque sabía a dónde se metía, qué iba a ir a hacer y obviamente... se llevó, casi lo golpeaban. ¿Y a dónde está la libertad, carajo? O sea, ¿dónde está? ¿No, ¿no es cierto? ¿Qué libertad me estás hablando? Bueno, pero igual, pará, tenemos que reírnos en esta parte. Sí, sí, sí. Porque yo me río. Estaba muy serio. Sí, no, no, no. Bueno, pasame el gin tonic, ahora me empezó a reír. No, no lo tomemos tan. Te quiero andajear mi piste. Claro. Puedes tomar de acá. Del pico le entro. No sería la primera ni la última vez que le entro del pico. Nada, bueno, tremendo. Y ahora otra vez. No, pero pará, ¿vieron la mascota del león? ¿Cuál es? Salía un Trump, un sí. Chabón disfrazado de Trump. Ajá. Y al lado la mascota del león. O sea, en la mente de estos chabones está bien ser la mascota del presidente de Estados Unidos, ¿se entiende? O sea, están orgullosos de eso. No. Muy bizarro. Muy bizarro. Bizarro todo, bizarro que se acuesta con la hermana. Bueno, hay información. Pará, no me digas el incesto, Néstor. Está bien a veces el incesto, ¿qué va a ser? ¿Qué niveles de locura? Bueno, viste, pero es lo más leve que tiene el incesto con pero es lo mejor que le puede pasar. Claro. O sea, eso es lo más. Por eso. Normal. Este gordo fuera de serie. Dios. Qué barbaridad. Tremendo. Qué barbaridad. Bueno, pasando por ahí, pasando por estas que se le quieren colgar de la peluca, como Fátima Flores, como ahora está, ¿viste que está Yuyito González? Ay, Dios. ¿Viste que está? Pero Yuyito está más allá del bien y del mal. Sí, bueno, paren, es del team Gloria Kazam y Susana. Siempre te gustó Casalvo y Susana Casalvo. Son todas unas fachas. Sí, bueno, fachas. Y Moria tira buenos latiguillos, entonces la diversidad la ha abrazado. Sí, sí, sí. Pero es una chabona que defiende a los milicos. Sí, y obvio, sí. Su padre, no me acuerdo qué. Sí, sus padres. Su padre es pedófilo, diciendo que. Que tenemos que hablar de Milei, la memoria. Sí. Pero claro, la semana que viene defendiendo a un pedófilo, diciendo que fue la primera persona que le enseñó a tener deseo sexual. Digo, o sea, esa es Moria Kazam también. Bueno. Levantarla, por favor. Sí, no, tenemos que atender la Moria la semana que viene, ¿no? Ella sí. Que se jacta el próximo hablemos al pedo. El próximo hablemos sin saber nada. Claro, ella que se jacta que es un monumento con tetas, que es un travesti también, dice, no sé, se pone chorea, en plan de todo, sí, claro, chorea. Eso hace extractivismo de la imagen de las travestis y todos chochos y felices con eso. Sí, totalmente. Nada. Y en las marchas la adoran también. Sí, porque no saben. No van saben. Las marchas, por eso, la adoran en las marchas. No saben el detrás de escena. Sí. Vamos a escuchar otro audio de dale, este señor. Dale, escuchemos el audio porque se nos está echando el programa y tenemos cosas importantes. Bueno, que. Bueno, tenemos que 5 minutos más. Media hora más. Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. Hermoso. Las ideas de la libertad. Me encanta porque, o sea, el chabón dice eso y podrías hacer una lista, se me ocurre así, tipo una computadora pasando lista de cosas del horror que está haciendo, tipo la libertad de no recibir medicamentos oncológicos. Sí. La libertad de que no haya medicamentos para personas con VIH. La libertad de matar de hambre a unos comedores porque no están, como él dice, escritos como si fueran organizaciones de no sé qué, no sé dónde quiere que estemos inscritos de nada, no está llegando a mercadería, la gente cinco se muere millones, de hambre. 5 millones de kilos de alimentos. Tienen sí. Cosas guardados en un galpón a punto de vencerse porque Adorni, Petovelo y él no quieren entregárselo a no porque no era su gestión, dice, porque no habíamos asumido todavía y ya eso estaba ahí. O sea, nadie se quiere hacer cargo de nada. Petovelo, ¿qué hace? ¿Se va a pintar las uñas todos los días a ese lugar? Porque no he escuchado que haga nada absolutamente. No tiene la secretaría de lo que era el Ministerio de Desarrollo. La secretaría de Trabajo, ¿qué otras secretarías tiene? Y bueno, la de Género quedó ahí medio metida en el Ministerio. Digo, una cantidad de gente al pedo. Al pedo. En manos de qué gente caímos, o sea. Y menos mal que, viste, que ellos decían que no, que a los que están en el pedo, que qué sé yo, bueno, dale, empieza. Igual ya hablaron con mileístas arrepentidos. Yo tengo uno que es mi favorito, que es el padre de mi sobrino, que antes votó a Macri. Sí. O sea, no a Macri porque el chabón es uruguayo, entonces no puede votar a presidente, pero sí votó a intendente y gobernador. Y súper defendía al macrismo. Sí, sí. Porque hay una cosa así como muy de cargar odio. Que es muy loco en el discurso de Milei. Que el macrismo siempre cargó en contra del kirchnerismo y hay un corrimiento, ¿vieron? Siempre hubo como una cosa gorila de no bancar al peronismo o usarlo como latiguillo para demarcarse de eso por parte de la derecha. Y ahora ya no es el peronismo. Porque con el peronismo está todo bien. De hecho, Pichetto está dentro, Francos está dentro, que es el macismo, digamos, está dentro del gobierno. Ahora el corrimiento es más a la izquierda del peronismo, digamos, y es pegarle al kirchnerismo, y el kirchnerismo, el kirchnerismo, el kirchnerismo. Y es como la gente que se posiciona desde ese lugar, el kirchnerismo y el comunismo es como, che, dejen de confundir, por favor. Claro, o sea, meten a todos en la misma bolsa. El mar de confusión y de revoltijo que hacen para que la gente, igual también, la gente... La gente no te googlea, googlea nada, boludo, es tremendo. La gente escucha. Googlea que es el comunismo, te lo pido, por favor. Claro, la gente escucha, y se lleva por, chimentos y dice, ay, viste, está bueno eso lo que están haciendo. Y no sabe de lo que están hablando. ¿Qué están haciendo? Para mí que está bueno, te dicen. ¿Qué sé yo? Lo escuché y está copado. Señora. El otro día vi un meme que decía, información. Dentro de 50 años. Una monografía dentro de 50 años. Y salía Milei haciendo así, con la foto picada. ¿Vieron de los presidentes? Sí, y dice, sí, bueno, sí. Hace una monografía de Perón, ponele. Ah. Sale Perón con un traje, viste, todo serio. Sale Milei con el jopo, con gel, viste, todo. Ay, no, no, y me con da un vergüenza. En la cabeza. Qué vergüenza me da. O disfrazado de Batman. Ay, no, y haciendo cosplay, bueno. No, arruina. Ay, no, no quiero. Otro audio. Basta. A ver, el operador. Operation. Tratan de voltear a este gobierno porque quieren que siga el socialismo y la miseria. Tremendo. No queremos miseria. Terrible. Basta. No queremos miseria. Nadie quiere la miseria. Dice eso y 18% de la población vive bajo la línea de indigencia. La duplicó en 5 meses. En 5 meses. Yo no entiendo a la gente que lo votó, que lo sigue bancando. ¿Cómo? Vas y le decís como, che, duplicó en 5 meses que la gente vive peor que una persona pobre. O sea, vive en situación de calle. Indigencia. No tiene para comer, no tiene para pagar un alquiler. Y usted dice, no, esto es responsabilidad de Alberto Fernández. Alberto Fernández tuvo responsabilidad y Massa también, obviamente. Sí, pero el nivel de necedad. Y este como, te pones a pensar... Ayer nada que ver igual, pero leía un libro que se llama Las dos iglesias, que lo escribió Rubén Drí, que es un teólogo de la liberación. Y el chabón lo plantea re claro, el personaje de Milei es un personaje fascista. Es un personaje que recurre al recurso de la violencia y de ser un magnánime para justificar... toda la posición xenófoba, racista, discriminadora que tiene, y la gente lo sigue. O sea, el problema es por qué la gente lo sigue. Es recontra profundo la cuestión. Digamos, no solamente el voto. Sí, uno tampoco llega a entender también por qué la gente está tan metida. No entendemos nada. ¿Por qué se engancha tanto, no es cierto? Si, claro, porque si le habla dos cosas y te das cuenta de que es súper facho el chabón. Sí, y mucha gente te arrepentía igual también de haberlo votado, pero bueno, se hubiese dado cuenta antes. A mí me da un poco de placer. Tipo, cuando viene alguien y me dice, no puedo creer que haya dicho esto, tío. Créelo. O sea, me da un poco de placer y me da un poco de vergüenza porque sé que eso no va a modificar que es ya que sea era, presidente, es, básicamente. Es que era, tenías que haberlo creído, tenías que haberte informado antes de emitir el voto. O sea... Esto se podía haber evitado. Así le tenés que decir. Esto se podía haber evitado, pero bueno. La gente le gusta así ir por más y buscar ese tan anhelado cambio. Yo mientras hablamos de Milei me emborracho. Mirá, te bajaste media botella. Vamos a tercer trago. Media botella, esta estaba llena esa botella. Mirá cómo que quedó. Che, Lobita, como que se nos fue el programa, ¿no? ¿Querías comentar un poquito del tema ese de la medicación? No, que es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Sí. A ver, sí. Sí, el otro día nos juntamos con un grupito de compañeros. Sí. Y bueno, nos enteramos que aquellas personas que están ingresando a laburar. Sí. Personas cercanas a nuestro colectivo, digamos. Sí, sí. Que tienen VIH. Claro, vos cuando empezás a laburar en blanco, automáticamente se te da la alta de la obra social, aunque vos no la tengas. Claro, la ejerzas, ya apareces. No te hayan aprobado el ejercicio de la obra social y toda esa cosa. Entonces, nos comunicamos con la dirección de VIH del Ministerio de Salud y queríamos pasar info, como para clarificar un cachito esto, que más allá de que cada uno entra a laburar en blanco y hasta que te salta el alta que vos puedas ir a buscar la medicación a través de la obra social, el hospital está obligado, o sea, el Estado está obligado a garantizarte primero el sí. acceso a la medicación. Obviamente avisarte, pasa que recién hablábamos antes de arrancar el programa sí. que decíamos, como, bueno, che, los médicos no te dicen, las médicas, las médicas, obviamente, médicos que no son amigables, no te dicen que te va a pasar esto. Claro, hay una falta de información que es, en el momento que vos caes en un hospital público, ¿no es cierto? Porque estamos sí, hablando sí. del hospital público, hay una falta, hay como un blanco ahí que queda como medio bollando en el limbo, que tiene que ver con la información que no te estarían dando dentro del hospital, los profesionales, que es, ¿qué pasa cuando vos ingresás al hospital público? Porque no tenés obra social, porque, claro, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando vos empezás a trabajar en blanco? Claro. O sea, no te avisan, no te dicen que, mirá, que vos una vez que vos ingresás a trabajar en blanco, por más que vos no te des de alta el ya, obra social, apareces en el sistema, o sea. Aparece como que vos estás sí. teniendo obra social porque estás trabajando en blanco. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la medicación? Después del momento uno que vos apareces en el sistema como que ya estás trabajando en blanco, tenés un par de meses para regularizar esa situación. Claro. Lo cual mucha gente no entiende o no sabe es justamente es que si vos, por más que vos no te des de alta la obra social para recibir los medicamentos a través de la obra social, el Estado te corta los medicamentos. Claro, ¿no es cierto? Ahí lo que es importante transmitirle a nuestros oyentes es sí, que sí. el Estado está obligado a garantizarte la medicación hasta que vos puedas hacer ejercicio de la obra social, y para eso tenés que iniciar un trámite que se llama excepción PUCO, que en general el Ministerio de Nación, el Ministerio de Salud de Nación, digamos, sí. lo aplica, digamos, un protocolo que permite que las personas que están pasando de trabajar en, o sea, empezando a laburar en blanco, básicamente, puedan seguir ir yendo al hospital a buscar la medicación. Entonces, lo que tienen que hacer es ese trámite, lo hablan con la administración del hospital con los médicos. Sus médicos, y también tarea, porque además la incidencia es súper pedagógica, ¿se dan cuenta? Sí. Tipo, nosotros tejemos nuestras redes y después tenemos que ir a decirle a los médicos y a las médicas que deberían saber la información. Claro. Como, che, vos tenés que decirnos esto. Claro. Vos le tenés que decir a las personas usuarias de este servicio. Al paciente. Claro, usuarias de este servicio que tienen que hacer este trámite para seguir recibiendo la medicación y que no sea tipo un flan o un disgusto. Bueno, lo que nos dijeron desde esta área de la dirección de VIH es que ese trámite, esta excepción PUCO, se hace en un día, como mucho, que en realidad vos la haces en el momento, pero que puede tardar un día. Y que cualquier persona a la que de alguna manera el hospital al que vaya le diga que no, se comunique al 221-356-4110 o que escriba un mail a BA, que es Buenos Aires, .vihsida@gmail.com, y que envíe a ese mail o que comunique en ese teléfono, digamos, que tal hospital no le garantiza el acceso a la medicación. ¿Es importante esto? Es muy importante. Sí, re. ¿Por qué? Sí. Porque además estamos teniendo recontra claro que Milei le cortó la medicación a pacientes oncológicos. Yo no voy a dudar de que este gobierno, cuando se terminen los acuerdos con los laboratorios que ya tiene el Estado, digamos, desde la gestión anterior, sí. va a empezar a recortar. Entonces es importante que nosotros nos organicemos y podamos hacer los reclamos necesarios, al menos en la provincia de Buenos Aires, que por el momento, digamos, el ministerio está receptivo y está como pudiendo resolver esas cosas. Porque también recordar que de alguna manera la descentralización que existió en algún momento del sistema de salud ha dejado de funcionar, y que el año pasado, o sea, las gestiones anteriores han resuelto a través del ministerio a nivel federal, a nivel nación, el acceso a muchas partidas medicamentosas. Eso, con este gobierno, que es un gobierno que recorta, porque no le importa, porque lo que quiere es tener superávit y no déficit, seguramente en algún momento va a mella. Entonces, aprovechar esta instancia en la que se puede denunciar y organizar y conseguir la medicación, y en todo caso empezar a organizarnos para aquellos que, de cara a lo que se viene, que es la profundización del ajuste, podamos como, bueno, tener un lugar donde reclamar. Claro, unas bajo importante, qué importante que es eso, saberlo, ¿no? Que nosotros sí tengamos la info como para pasar, que no nos corresponde, porque obviamente eso tiene un profesional, tiene que ya orientar a la persona que... Claro, antes que le pase. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos nosotros, o sea, haciendo nuestro... Tejiendo nuestras redes para que los compras estén alertados y para que sepan, ¿no? Que, claro, lo que tienen que hacer cuando les pasa una cuestión de estas. Bueno, y hablando de redes, nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar y en Instagram nos pueden seguir como Venganza Radio Afectiva. Muchísimas gracias, Pablito, por haber apretado esos botoncitos por mañana, nosotros. Mañana, el domingo. El domingo. ¿Qué hay? La Ollita Travesti. Acá en el Olga Vázquez, 6010. ¿A qué hora es, ¿dónde si no? A la una. De la una a la una de la noche. Así va a haber, todo el día, va a haber de todo. Va a haber Ollita. Los que salieron el sábado y están con resaca pueden levantarse, recuperarse y venir a la Ollita Travesti en el Olga. Y va a haber aparte un bingo, ¿no? Va a haber un bingo. Va a haber jueguitos. Trae tu tupper, trae tu premio para el bingo. Recibimos acopio y... Bueno, aparte va a haber de todo acá, ¿viste? La gente muy macanuda, muy divina, siempre va a haber algo para tomar. Venga, ¿no? Venga, que mucho papacho. Acopio es alimentos. Claro. Porque les compas, además de cocinar, cada vez que nos juntamos así como a nivel público, también les llevan alimentos a las personas que están en situación de encierro, digamos. Por eso. Qué genial. Sí. Así que bueno, trae tu donación acá, todo lo que puedas traer. Y a pasar un lindo día, un lindo domingo diferente. Un domingo en familia. Un domingo diferente. Eso me encanta, esa palabra. Un domingo diferente. Diferente. Bueno, para chiquis. Vos. Yo voy a estar durmiendo, descansando. Voy a estar de resaca. Si estoy, vengo. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Nos vemos mañana en Pura Vida. Mañana en Pura Vida, ¿qué hay en Pura después Vida? Después te mandamos un WhatsApp. Está la Garra Fest. La Garra Fest. Vayamos. Qué lindo. Bueno, ahí nos vamos a encontrar en la Garra Fest en Pura Vida. Agarra Fest. Bueno. Agarra Fest. Porque nacen los osos. Sí. Amiga. Bueno, hasta el viernes que viene, ¿no? Pablito, gracias por operarnos. Lobita, buen fin de semana. Beso, Mili. Mañana a comer guisito. Gracias, Chani, por estar. Mirá, Chana, te vamos a mandar un beso a tu mamá. Que la amo. Y a todos. Me beso a mi madre, que debe estar cocinando esperándome con la comidita siempre. La amo, ¿qué haríamos sin nuestras mamonas? Así es. Un beso para todos y nos vemos el viernes que viene. Escúchenos, Chana se bajó la botella de gin tonic. Hasta el viernes que viene. Besote enorme. Escúchenos. Más de una década de larga del sonido y del suelo. Radionauta 106.3.